¿Dónde están las palmas arriba? Cumbia y de lo mejor. Dale nueva luna, dale nueva luna. Dale nueva luna, dale nueva luna. A ver cómo dice. Choque de cometas, caen las estrellas, se toma la oscuridad. Miran hacia el cielo, nadie entiende nada de lo que sucederá. Oh, oh, oh, se fueron las lunas, solo quedó una. Y las palmas arriba, que con su reflejo y con su gran brillo al mundo iluminará. A ver cómo dice. Iluminará como... como... una vez más, iluminará como, como,